Conecta a Luis Foro, un batazo a lo profundo del jardín izquierdo. Hacia atrás el Jardineros. Lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Cuadrangular para Liu Ford, el primero en la temporada para Ford. Magallanes está ahora arriba 3-2 con este inmenso batazo de Liu Ford. En 3-2 el lanzamiento de McHugh. Conecta el jardín izquierdo, la pelota a lo profundo. Allá van los Jardineros. Lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Cuadrangular para Mario Lizón, el número 5 de la temporada para Lizón, que llega a 14 carreras revolcadas. Jonrones back to back, Liu Ford y Mario Lizón, y Magallanes está arriba, 4 carreras por 2.